América. Solamente eso, los acontecimientos que están habiendo en muchos lugares de América, esta fecha es muy cara porque tiene que ver con reconocernos, mirarnos, nuevamente pensar en los acontecimientos y pensar qué podemos hacer, qué vamos a hacer, cuáles son nuestras situaciones de las cuales estamos atravesando. El problema, por supuesto, más que conocido, con el vaciamiento de los recursos naturales de toda América, con el saqueo, el tema de las tierras, un tema tan actual, un tema que cada vez viene teniendo más incidencia en esta región de la comarca andina, en toda la Patagonia, en todo el mundo, diría yo, con respecto a lo que sigue siendo, de alguna manera, la forma en que, por la cual el conquistador llegó a estas latitudes, a estos lugares del mundo. Nosotros como pueblos originarios, nosotros como pueblo mapuche, como parte de este pueblo mapuche, como parte del movimiento mapuche, estamos organizando en diferentes lugares actividades. De hecho, hoy hay una actividad que están teniendo los hermanos desde ayer, aquí en la comunidad Tilodrán. Deseamos lo mejor para ellos. Seguramente hay grandes debates y profundos debates sobre situaciones muy profundas que están viviendo las comunidades hoy día. Y bueno, queremos desde aquí también alentar. Este es un espacio más, un espacio donde tiene la característica de ser aquí en el Bolsón. La característica que intenta involucrar a otros sectores, porque el problema de los pueblos originarios no es un problema de los mapuches, no es un problema de los indios, es un problema de todos. Y en esta cuestión de pensar en el todo, es que estamos proponiendo que haya un debate abierto donde todos los sectores tengan participación y opinión. Es por eso que lo que hemos preparado, lo que hemos armado aquí con un grupo de hermanos, de Peñi, de Lamien, va a transcurrir con este debate que empieza a partir de este momento. Y además, durante la semana vamos a estar llevando adelante la actividad de la realización de un mural para nuestro lonco, nuestro gran Peñi, que se nos fue hace un año, don Casimiro Venelán, porque queremos reivindicar a don Casimiro y en la figura de él reivindicar a todos los pueblos originarios, una persona que los que lo conocieron saben lo constante y lo luchador que fue por la identidad de nuestro pueblo mapuche, y lo tremendamente orgulloso que era cuando caminaba, cuando conversaba con la gente, cuando se presentaba. Ahí estaba Casimiro con esa estampa inolvidable, ese paisano simple, orgulloso, alegre. Siempre lo recordamos con esa capacidad de una persona que no tenía ningún tipo de egoísmo ni de envidia. Él conversaba con todo, él permitía todas las posibilidades de opinar sobre la mapuche, sobre lo que pasaba en el pueblo. Era una persona, por demás está decir que nos dejó grandes enseñanzas. Así que en función de eso tenemos una actividad que va a estar en la semana. Tenemos un hermano que se acercó de la ciudad de Viedma, un muralista mapuche que se llama Mario Talfupán. Él va a estar llevando adelante, va, digamos, a ser el responsable de lo que va a ser el mural. El mural se va a dar inicio oficial hoy, pero va a estar durante toda la semana el trabajo sobre el mural. Y el día lunes, que tiene que ver con el fallecimiento de Casimiro, se cumple un año, el día lunes 18. Ese día vamos a poner todo el esfuerzo para hacer la inauguración de lo que va a ser ese reconocimiento a nuestro lonco, a nuestro Peñi, don Casimiro Venelán. Por otro lado, otro de los acontecimientos que van a estar transcurriendo en estos días tiene que ver con que hemos conversado aquí con el resto de los Peñi, la Flavien, y hemos llegado a una conclusión bastante importante, que es que tiene que ver con la deuda histórica que tiene, digamos, el país, la deuda histórica que tiene el Bolsón, la deuda histórica que tiene toda persona que, yo diría, se siente, no sé, que se siente con el bien Consejo Deliberante pueda reemplazar y pueda hacer una reparación histórica con nuestro pueblo, el nombre de la calle de Julio Argentino Roca por la de don Casimiro de Venerado. Así que una de las actividades que también está planteada tiene que ver más que nada con la cuestión ya de los actores políticos, la parte legislativa, de la representación de los sectores del Bolsón, los señores concejales. Hoy ellos prometieron aquí su presencia, espero que bueno, alguno empiece a aparecer, y de esa forma vamos a poder encaminar estas cuestiones que tienen que ver con la reparación histórica, decía, porque la reparación histórica es posible, no es una únicamente una locución o un deseo, sino es posible. Y una de las primeras reparaciones son las cuestiones simbólicas que han representado tan duro para un pueblo originario como es el mapuche, que ha sido directamente el exterminio por parte de alguien que fue el presidente de Argentina, fue alto militar y tiene grandes consideraciones en todo el país. En este marco que es la reparación, entonces nosotros como pueblo originario del Bolsón estamos pidiendo que se cambie la calle Roca, que le pongan el nombre de una persona que ya describí sus características por don Casimiro Bonelán. De esa forma, seguramente el día que caminemos por la calle vamos a caminar contento y con otra semblanza, diría yo, porque no es lo mismo caminar por una calle donde sabes que esa persona ha determinado parte de tu pueblo que caminar por una calle donde vos te sentís orgulloso el nombre que lleva. Eso es simplemente sentido común. Tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver tal vez con el pensamiento, pero bueno, a partir de ahí es que seguramente vamos a empezar a andar un camino donde todos estemos más conformes, un poco mejor. Para largar este debate, una de las cuestiones que queremos hacer es utilizar, nosotros decimos como una, no sé si decir un disparador del debate, pero hemos tomado también una decisión y un rumbo. Pensamos que este debate lo puede dar gente común, gente nuestra, gente del montón, gente de los barrios, gente sencilla. Y en función de eso es que hemos organizado esto, porque siempre parece ser que el debate está organizado para grandes exponentes de la historia argentina, y parece ser que las personas que pasan por esta vida no construyen la historia. Sin embargo, todos los que andamos caminando hoy por hoy vamos construyendo esta parte de la historia. Por eso es que cuando pensamos en esto, pensamos en personas simples, pensamos en personas comunes, pensamos en personas que andan entre nosotros, pensamos en personas que seguramente muchas veces no acordamos con lo que piensa, pero fundamentalmente hacemos eje en que lo que piensa lo respetamos, y seguramente él también respeta a ellos, ellos respetarán lo que piensan otros. Y de esa manera nosotros queremos que se construye. Se construye fundamentalmente en el disenso, se construye fundamentalmente cuando uno escucha al otro. Esto y canciones para todo nuestro peña y la miel, para limpiar y ponerle en el buen con el chachá escuchar. Yo me chido más que voy tan chido y sigue que ya. Hasta ahora no están como fallando los concejales, no veo ninguno. ¿Será una casualidad? ¿Qué pasará ahí? Porque iban a venir y una de las cosas que habían propuesto, incluso algunos de ellos, era que aquí, en este debate, íbamos a hacer redactar los fundamentos de la ordenanza que daría, digamos, el cambio a la calle Julio Argentino Roca por lo de Casimiro Bonelán. Ni más ni menos que eso. O sea, una ordenanza que podría salir de todas las ideas que aquí están pasando. Solo esperamos que dentro de un rato lleguen y seguramente nos pondremos a trabajar. Una cuestión puntual que quería decir es que, bueno, se está transmitiendo por una de las radios de aquí del Bolsón, por Radio La Negra, la que agradecemos que haga esta transmisión, porque seguramente la gente que no puede acercarse, que está en su casa, posiblemente está disfrutando de este día espectacular, alrededor de un río, en algún lugar. La idea es que también se entere, que sepa lo que está pasando, que sepa de qué estamos hablando, y se trata de que esto sea una cuestión abierta, así que por lo tanto es bueno que todos sepamos qué es lo que sucede en este rinconcito. Una cuestión que iba a decir, porque bueno, esto es cuestión de ir organizando incluso sobre la marcha también. Hay gente que puntualmente me pidió que quería manifestar cosas aquí en este momento, así que vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a darle espacio a la gente que trajo algo para manifestar. Aquí al micrófono, ya hay dos, tres personas que me pidieron. Y después vamos a dar lugar a cómo se lee la historia desde el punto de vista de los pueblos originarios. En este caso hemos encargado un trabajo que viene haciendo ya una hermana nuestra. Y ella va a ser la responsable, de alguna manera, de exponer cómo se lee la historia desde el punto de vista de los pueblos originarios. Así que mientras tanto, en este intermedio, hacemos que la gente que quería manifestar algo, chamán, arrimate, después por acá atrás, y ahí vamos dando lugar a todos. Buenas tardes, vengo del partido País. ¿Voy a leer algo? Desde bien pequeños, escuela mediante, nos viene llenando la cabeza con información y con conceptos falseados, con el objeto de que, una vez crecidos, aceptemos plácidamente lo que de otra manera reconoceríamos como absolutamente inaceptable. El poder siempre se ha valido de la mentira y del engaño como recurso para la dominación. Y la herramienta con la que hoy todos contamos es la reivindicación y la difusión de la verdad de los hechos históricos, pasados y presentes, para, de aquí en más, ir armándonos de un mundo solidario, libre y equitativo. Una de las facetas más reconocibles de la dominación humana, y una imagen tristemente clásica, es la de los pueblos originarios siendo violentamente atropellados por el poder del así llamado hombre blanco. Sin embargo, para unificar la lucha, para así avanzar más rápidamente hacia la utopía de un mundo realmente humano, deberemos poner el foco en el factor común de toda forma de dominación del hombre hacia el hombre. Llamémosle codicia, avaricia, insensibilidad, o cualquiera de esas cosas que transforman a un ser humano en bestia bruta. Está fuera de lugar discutir si hay diferencia genética entre las distintas razas. Si la hubiera, ¿qué importancia tendría? ¿Acaso ciertas diferencias biológicas podrían justificar tantas masacres? Sin duda, algunas razas se han dedicado más a desarrollar la inteligencia intelectual, pero, mientras tanto, otras etnias se han abocado a lo largo de los siglos a cultivar la grandeza del corazón, el amor hacia la naturaleza y la sensibilidad hacia todos los seres vivos. Y a esta última gente elegiría a Dios, seguramente para guiar a la humanidad y para garantizar el futuro de la Madre Tierra. A la luz de la verdad de los hechos, el 12 de octubre bien podría llamarse el Día del Racismo, o el Día de la Insensibilidad Humana. En cambio, si se nos permitiera instaurar el Día de la Confraternidad entre las razas, preferiríamos que ese día fuese los 365 días del año. Gracias. Bueno, gracias, Chabán. También tenemos a una persona que me pidió que quería decir algo. Vamos a invitar a pasarla y bueno, que nos manifieste un poco su historia y lo que quiere decir. La dejamos a ella que se presente un poco y nos diga, bueno, cuál es su motivo, ¿no? Buenas tardes para todos, señores oyentes. Hoy es el recordatorio que parece que todos tenemos presente, que es de Cristóbal Colón. Pero, ¿qué decimos de eso? ¿Cuándo va a pasar tantas cosas? ¿Y cuándo se va a determinar que el pueblo mapuche tenga sus derechos de justicia? entonces seguramente ella nos va a comentar con Elisa Océs de la comunidad de la Huiteca. Parece ser que tienen algo preparado y ahí vamos a escuchar a nuestra Javier. Sí, un poco hicimos un poco de reseña histórica, que es lo que venimos haciendo en el programa Kimun Somó, que fue, el disparador fue a partir del 25 de mayo, y bueno, y seguimos con el 12 de octubre, porque esta costumbre que se le ha dado al Estado de hacernos festejar cosas que realmente lo único que marcan es el genocidio de nuestros pueblos, desde el 12 de octubre, en 1810, que comienza, es el comienzo del fin de lo que sería la devastadora campaña de Roca, que no le digamos campaña del desierto, porque esto no era un desierto, acá había todo un pueblo que se desarrollaba. Entonces, bueno, con Elisa dijimos, bueno, hagamos un resumen de lo que es 1492. Marimari Confucien, Marimari Puanay, y ya que fuimos con Lili haciendo una breve reseña de lo que fueron estos 510 años de genocidio, de conquista. La conquista todavía no termina, lamentablemente. Continúa día a día y te puedo decir la realidad que vivimos aquí las comunidades mapuche y el pueblo mapuche en su conjunto, ¿no? Bueno, vamos a empezar a leer un poco, porque es tan extensa la historia, imagínense que son más de 500 años, así que hemos hecho un resumen. Entonces dice así: el extenso territorio que llamamos América, el día del 12 de octubre de 1492, un paisaje natural y uno social. El natural ha emplatado desde el día siguiente, ha empeorado, perdón, desde el día siguiente, pero con ser esto lamentable, lo verdaderamente trágico es lo acontecido con el paisaje humano. Toneladas de papel y billones de palabras han insumido el intento de justificar esta tragedia o sumirla en el olvido. Para la magnitud del fracaso supera el desmedido intento. El fenómeno del descubrimiento se revela ahora como un soberano encubrimiento y nadie puede ya tapar el sol con las manos. Las comunidades que pueblan esta tierra hasta finales del siglo XV hablan dialectos e idiomas surgidos de no menos de 103 familias lingüísticas. Hay comunidades nómades, libres, que viven de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos silvestres. Con todo, la mayoría de la población goza de una avanzada estructura económica y productiva. Posee una conciencia social superior. Así lo demuestra la existencia de los estados incaico, maya y azteca. El calendario maya resulta ser científicamente más exacto que el gregoriano, que se anticipa en siglos. La red tamillera y el sistema de riego incaico son mejores que los europeos de la misma época. Estos testimonios tan conocidos constituyen apenas unos pocos hechos de la diversidad cultural que ha sobrevivido hasta el presente, a pesar de los siglos de depredación criminal de los conquistadores y sus descendientes. A partir de 1492 se produce la mayor empresa de descivilización de la historia, con la destrucción no solo de culturas, sino también de las propias poblaciones que las sustentaban, en lo que fue sin duda no solo el mayor genocidio, sino también la mayor catástrofe demográfica de la historia humana. La población, que se calculaba en 80 millones de personas en el 1500, había caído a 10 millones en 1550. Una empresa frente a cuyo horror la propia Iglesia Católica recula de su intención de canonizar a Isabel de Castilla y Cristóbal Colón. Sí, acá creo ha sido una acotación. Los reyes católicos, el Papa le da ese título después de haber descubierto esas tierras. Entonces, como ya se sabía que había mucho oro y plata, resuelve darle el título de reyes católicos justamente para poder de esa manera manotear las riquezas que iban a venir de América. Por eso es que le confiere ese título de reyes católicos, ¿no? Porque eran grandes católicos. Según cálculos oficiales, España recibió de sus colonias americanas En el periodo 1503-1660, en un total de 157 años, 181.133 kilos de oro y 16.886.800 kilos de plata. Pierre Chaunu calcula de 85.090.000 toneladas en valor plata la producción de metales preciosos de la América colonial, del 1500 a 1800. Esto es el equivalente al 80-85% de la producción mundial en ese mismo periodo. Los primeros embarques de oro americanos fueron obtenidos a través del saqueo y el exterminio. Y acá también quiero hacer una acotación. El rescate de Atahualpa que era un cacique azteca que lo detuvo Pizarro, y para poder liberarlo pidió que le donaran oro. Se llenaron dos habitaciones completas de oro, pero Atahualpa lo terminan matando. Y se recuerda el día de hoy que fue el rescate más caro de la historia del mundo hasta el día de hoy, el que se pagó por Atahualpa. Se trata del saqueo de las altas culturas. La conquista de América fue proporcionalmente uno de los episodios más sangrientos de la historia. En los primeros 30 años posteriores al primer viaje de Colón, los españoles ocuparon las grandes Antillas. Se calcula que la isla de Santo Domingo debía tener 500.000 habitantes. El trabajo forzado impuesto por los españoles hizo que en 1510 estuviesen reducidos a 50.000 y en la década de 1530 apenas a 16.000. Los poderes dominantes tienen prolongada experiencia en esa actividad de consumar etnocidios, genocidios, ecocidios, holocausto del hombre y la naturaleza. Y siempre la actualizan. De sus entrañas nacen el fascismo y el nazismo. El 12 de octubre de 1492 desembarcan los primeros conquistadores. También empezó la resistencia en defensa de un modo propio de vida. Así verán el pan cotidiano de nuestros pueblos. Paciencia no es resignación ni sometimiento. Estas son las tierras de Lautaro, de Condorcanquis, de Tupac Amaru, de Benito Juárez, de José Martí, de mujeres como Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, La Malinche, Tomasa Condemaita, Guacolda, las mujeres diaguistas, Quilmes, que prefieren morir con sus hijos en brazos antes que ser esclavos del invasor. Bueno, esto quisimos hacer un poco esta reseña histórica del 12 de octubre. ¿Y por qué nosotros decimos que estamos hoy conmemorando el último día de libertad? Porque más allá de todo este genocidio que ha pasado con nuestro pueblo, está muy, muy clara la cultura, está muy viva la cultura en toda América, ya sea en las pirámides de México, ya sea en los tejidos, ya sea en las platerías de nuestras mujeres mapuches, que lucimos con orgullo, y en lo que es la arquitectura que todavía queda en los Jucará. Bueno, somos una cultura que estamos muy vivos y hoy estamos luchando. Y también esta derrota que quiso destruir el pueblo mapuche, y aquí estamos. Seguimos resistiendo, porque así como estamos resistiendo hoy por hoy el avasallamiento en la Huayteca, donde por tener dinero se meten al campo de un abuelo que vive solo, entonces lo atropellamos, ¿viste? Está solo el abuelo. Lo atropellamos y nos hacemos dueños de su campo. Sacamos títulos de la galera. Bueno, nosotros seguimos resistiendo contra todo eso. Y por ahí contarle a los Anay y Pulamón que están aquí, que bueno, esta última semana tuvimos una semana fijada en la comunidad, así como contaba Liliana, en el territorio de don Rodríguez Pichihuinca, un abuelo de la comunidad, ingresó la familia Torres Butinés, quienes dicen los dueños del territorio que ancestralmente ocupa la comunidad y que vive allí don Rodríguez. Bueno, estuvimos haciendo una resistencia allí en el lugar, llegaron con materiales, hicieron una casita, un ranchito, ingresaron materiales, chapas, todo muy parecidas a las que da la municipalidad. También se fueron a poner un pilar de luz. Incluso la misma Versa fue en dos ocasiones a intentar hacer la inspección del pilar para ya instalarle la luz a esta gente que nunca vivió en el lugar, que nosotros no lo conocemos, ellos no nos conocen a nosotros porque jamás vivieron allí. Bueno, con la resistencia que se hizo y la presencia de la comunidad y la fuerza que tuvimos, pudimos sacar a la gente de allí y hoy el abuelo vuelve a estar tranquilo, entre comillas, en su propio lugar, ¿no? También estamos siendo avasallados permanentemente con amenazas de que van a ingresar a nuestro territorio, particularmente en una zona recientemente recuperada que ya lleva un año de recuperación y resistencia en la zona de las Huaytecas, en el Camino Viejo, por donde antes pasaba la ruta que hoy es 40, la 258 en su momento, y están amenazando constantemente con que van a ingresar, con que van a llevar mucha gente. Los rumores se van, bueno, como son rumores, cada vez se van abultando más, pero bueno, la concreta amenaza es que van a entrar en cualquier momento. Por eso nosotros estamos en guardia permanente, llamamos a la solidaridad de toda la gente que hoy está aquí y de tantas otras que ustedes les puedan contar para que estén alerta y puedan acompañarnos si en algún momento acontece lo que nos están amenazando. Bueno, la otra cosa, Arturo, no me extraña que no estén los concejales. Ojalá vengan, pero no me extraña. Nada más. ante cualquier acontecimiento, agradecía primero. Y para eso, guillateaba. Tiraba un poco de hierba, tiraba un poco de moray, un poco de pulcú, lo que haya, con lo que haya él guillateaba. Y esta es la imagen de don Casimiro, está hecho en un dibujo, pero está guillateando, agradeciendo. Seguramente esto se le podrá agregar más cosas, en un momento habíamos pensado agregarle un maitencito, que es muy representativo de la zona, se le podrán agregar otras cosas, pero la idea es dejarlo plasmado en ese gran hombre, don Casimiro, de cómo él se comportaba en la vida. Así que lo hacemos circular para que la gente lo mire y vaya viendo, y recién consultaba con Nora, que está aquí presente y le agradecemos, Nora Caucabán, que fue y es la esposa de don Casimiro Adelaz, y le preguntaba a ella qué le parecía, y se sorprendía igual que yo cuando me lo mostró Mario, no podía creer cuando se logran cosas así, ¿no? Se hace vivir de nuevo una persona en realidad, ¿no? Así que, bueno, lo dejamos aquí dando vuelta. No sé si Nora vos querés agregar algo, querés manifestar algo. Bueno, ahí viene Nora, entonces lo escuchamos a Norita. Bueno, primeramente me presento. Yo soy Nora Mayor Caucamán de Guayalá. Y bueno, he llegado un poquito tarde, porque también he estado participando en nuestra comunidad. Y bueno, ya me decía Arturo que ya se había hablado de esto. Y bueno, él me decía que la idea de él era, va de todo, de juntarlos aquí y hablar entre todos, a ver cómo se puede, para hacerle, él, bueno, ahora el 18 de octubre ya va a cumplir el año que es de su fallecimiento, y por eso invitaba a toda la gente, que, bueno, él era conocido por todo el mundo, era conocido porque él, yo creo que él estuvo en todas las escuelas de acá, de Chubut, estuvo, Maitén, en todas las escuelas anduvo Casimiro. Casimiro fue una persona especial para muchas personas, para todos, más los mapuches. Él siempre decía sus palabras, él decía que nunca debemos dejar esto, que siempre teníamos que seguir adelante. No importa que lo critiquen, decían de él. Pero nosotros tenemos que seguir, hasta los últimos momentos, 3 horas antes de su partida, él lo dijo. Me decía a mí, vos nunca tenés que tener vergüenza, vos tenés que seguir, no importa que te critiquen, pero vos tenés que seguir esto, me decían. Y bueno, y el espíritu de él está conmigo y él se da fuerza. Y para esto, invitamos a todos que lo acompañen en esto. Porque él se va a sentir bien al ver que nosotros estamos todos unidos siguiendo los pasos que él hacía. Él pedía siempre todo el bienestar, no solamente para una persona, sino para todo el mundo pedía el bienestar, para todas las personas. Y bueno, la idea era esto, de juntarlo y debatir. Bueno, como ya dije, que llegué un poquito tarde, pero invitar así a todos para hacer mural para él, para tenerlo, aunque nunca, yo pienso que aunque no esté esto, el mural de él, jamás, mientras vivamos, nunca lo vamos a poder olvidar a Casimiro, porque Casimiro fue una persona especial para todos. Él, cuando le pidieron una explicación, él nunca necesitó un libro, sino él tenía todo su conocimiento en la mente de él. Todas las cosas sí salían de él. Cuando le pedían una explicación, en cualquier parte la daba la explicación. Y bueno, así le daba fuerza a todos, a todas las personas. Y bueno, los invito, hermanos, que los acompañen y en este momento. Y bueno, estas serían mis palabras. Si hay algo que faltó, bueno, en otra. Bueno, gracias por. Para que cumplan con su función, que es redactar la ordenanza que va a cambiar el nombre de Julio Argentino Roca por lo de Casimiro Bonerá. Para que cumplan con su función, dicen, ¿no? Son funcionarios. Y espero que vengan. Y si no vienen, será parte de lo que acontece, digamos, con las responsabilidades políticas y la responsabilidad del Estado con los temas trascendentales que nos pasan a todos. Hay instituciones que se han acercado y que de alguna manera también quieren manifestar su punto de vista, su trabajo, toda su lucha con respecto a lo que nos acontece a todos. Y quería invitar que aquí me hagas un comunicado de Raúl Petula, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Yo te había mencionado, Raúl, que sería muy interesante que desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tengan una manifestación más allá del comunicado, que de hecho podrías leer y podría pasar. Porque seguramente nosotros, cuando empezamos en esta búsqueda de soluciones y problemas, no sabíamos dónde carajo ir cuando tenemos problemas, ¿no? Hasta que yo estoy plenamente seguro que enseguida alguien nos dijo, ¿y por qué no van a ver lo de los derechos humanos? A ver si se puede hacer algo en esta desesperación por los problemas. Y haber sido una de las primeras instituciones que empezó a recibir demandas por parte de los pueblos originales. Así que te dejo, Raúl, un ratito a vos, que bueno, que te dejo el comunicado y bueno, la opinión de ustedes, ¿no? Buenas tardes. Voy a leer el comunicado y después vamos a hablar sobre el contenido de este comunicado. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Bolsón y Noroeste del Chubut. Acompañamos a los pueblos originarios del continente en su lucha por la conservación de su cultura y la plena vigencia de todos sus derechos. La reivindicación de sus derechos por el Estado argentino alcanza desde el juicio y castigo a los culpables de su genocidio hasta la restitución de sus territorios ancestrales, y así acompañaremos a toda política que tienda a esos objetivos. Reprochamos el comportamiento de autoridades del Ejecutivo Municipal que pretendieron ignorar una vez más la existencia de los pueblos originarios usando un lenguaje discriminador. Llamó a esta fecha Día de la Raza, demostrando su ignorancia de las leyes nacionales y desprecio al pueblo. Y deploramos enérgicamente los aberrantes argumentos empleados por el señor secretario de Cultura Local para aclarar lo que no es corregible. La PDH exige juicio y castigo a los culpables del genocidio aborigen, restitución de los territorios ancestrales a las comunidades originarias. Evidentemente, un comunicado de prensa es una síntesis de peticiones. Acá estamos pidiendo culpables del genocidio de las culturas de América. Y estamos pidiendo que los gobiernos, especialmente el gobierno argentino, reivindique el derecho a las tierras de las comunidades que a través de la historia las hayan ocupado. Esto porque es derecho, porque así corresponde, porque así es tratado hoy el tema en el derecho nacional y en el derecho internacional. Así no lo entienden funcionarios que detentan el poder político en este país, pero sí lo entiende la Constitución Nacional y lo entiende el derecho internacional. El nuevo derecho, que ha cambiado los paradigmas porque considera a todo individuo un ser que tiene derecho a todos los derechos que pueda llegar a tener la persona humana, es el ámbito en donde se tiene que aplicarlo, y en el ámbito de la reivindicación, y en este caso para los pueblos originarios de América. Es en todo caso, si esto da origen a un debate, comenzaremos el debate de nada más, gracias. Porque es recontra importante cuando se asumen compromisos debido ante el resto de la sociedad de cumplir con los compromisos que han asumido, sobre todo de legislar. Y yo recordaba en eso porque cuando particularmente yo personalmente fui a hablar con Raúl García, hablábamos de una concordancia, un término medio raro, pero una concordancia, no sé cómo se dice, de a partir de la reforma de la Constitución, donde por primera vez se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en la Constitución, en la reforma de 1994, y dice, se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, se les garantizará el derecho a la tierra comunitaria, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y dice que los legisladores, artículo 75, inciso 17, para los que quieren saber, que los legisladores se encargarán de legislar para abajo, porque lógicamente uno no podría agarrar la Constitución únicamente, sino después hacer todo lo que significa el marco jurídico que sostiene toda esa manifestación de la Constitución. En el marco de eso es que decíamos la importancia de la participación de la parte legislativa del Bolsón, en este caso los integrantes del Consejo Deliberante, para que puedan, digamos, de alguna forma estar acorde con lo que dice la Constitución. Esto simplemente porque han pasado año 94, estamos 2010, ¿cuántos años pasaron? 16 años, señores legisladores, 16 años que no hay un correlato que tenga que ver con ese reconocimiento que hace la Constitución en esta región. Simplemente a veces hay manifestaciones de deseo, y la manifestación de deseo es simplemente eso, una manifestación de deseo. Pero los hechos concretos, los pueblos originarios, necesitamos una acción concreta. Una acción que habíamos propuesto y que vamos a seguir proponiendo es que un hecho simbólico tan importante para la historia de los pueblos originarios como es el de Julio Argentino Roca, se haga una reparación histórica y se le cambie por el nombre por una persona que ha significado tanto para el Bolsón como Don Casimiro. De eso se trata. Por eso queríamos que estén, por eso queríamos que armar la ordenanza juntos y debatir y proponer cosas. Será otra mesa, será en otro momento, tal vez igual lo tomarán, no sé, tal vez están cansados, no sé, no importa. Pero lo interesante es que esa es la propuesta que teníamos desde aquí. No sé, yo propongo lo que dije recién. ¿Alguien más quiere manifestar algo, decir algo, proponer algo? Y si no, nosotros ya de a poquito vamos como ir cerrando este pequeño debate que hemos abierto y ver de cuáles son las cosas que vamos a seguir, ¿no? ¿Quieres decir algo, Javier? Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo a traer el mensaje de solidaridad, apoyo y de identificación con el pueblo mapuche, de los compañeros y compañeras de la regional Camino Cienfuegos, de grupos de solidaridad con Cuba, que está integrado por gente de Cutralcó, Plaza Huíncul, Bariloche y El Bolsón. Estuvimos reunidos este fin de semana aquí en El Bolsón, en el cuarto encuentro, y bueno, realmente fue muy importante poder discutir y debatir sobre lo que nos está pasando como pueblo, ¿no? Como pueblo, no hablo de Bolsón solamente, sino como gente que vivimos estos tiempos. Lo que nos está pasando en lo que es la identidad, ¿no? En la recuperación de la identidad, en la conformación de la identidad. Y bueno, no queríamos dejar de recordar la lucha que se lleva en lo que el pueblo mapuche denomina, bueno, en Chile, no quiero equivocarme porque Uruma. Gracias. aquí y en muchas partes, la independencia para nosotros todavía no está dada. Desde hace 518 años, la historia de nuestra América Latina se ha ido construyendo con las luchas de los pueblos por esta independencia. Y bueno, hacerle llegar este abrazo solidario que nos parece que es importante seguir trabajando, ¿no? Y ahora, a título personal, el otro día hablábamos con Arturo, con otros compañeros, ¿no? Creemos que realmente hay que empezar a darse este debate que hoy planteaban los compañeros acá, porque no lo tenemos planteado porque existe un pánico a plantearlo de alguna forma, ¿no? Sentimos mucho temor a plantearlo. Por ahí, para muchos pueblos originarios, yo puedo ser huinca, y sin embargo, para muchos pobladores que no son de los que vinieron a conquistar o que ni tienen una actitud imperialista, sino que son por ahí pobladores, los pueblos originarios son también usurpadores. Creo que nos está llegando el momento de pensar en nuestra identidad. Un compañero colombiano en el exilio escribió un libro que se titulaba El futuro será de mestizaje, y que creo que es un desafío importante lo que el proceso que está viviendo Bolivia en estos tiempos, el proceso que estamos viviendo nosotros en estos tiempos, en donde el pueblo mapuche decide avanzar claramente en la recuperación del territorio, y que sentimos que es sumamente importante porque es realmente dar un paso significativo en lo que, en lo simbólico y en lo concreto también, ¿no? Por eso también creo que es importantísimo esto que planteaba en la voz de Arturo, digamos, el pueblo mapuche aquí presente, de eliminar el nombre de roca de nuestras localidades, en nombres de calles y de cosas, ¿no? Porque realmente es llevar el nombre de un asesino, de un genocida. Así que bueno, no quiero ocupar demasiado el micrófono, pero queremos acercarles este abrazo y plantear eso, ¿no? Que los pueblos en lucha de América Latina están dando una nueva vuelta de rosca. Creo que el pueblo mapuche está planteando un desafío, y que está realmente dispuesto a discutir esto, ¿no? Que nos da tanto pánico a veces. Creo que es el momento, digo, porque somos un montón y cuesta asomarse a exponer las ideas con respecto a esto, ¿no? Y no es fácil, claro, no es fácil. Tenemos 518 años de laburo en donde la escuela ha sido una institución fundamental de reproducción de esta conquista, en donde todavía tenemos compañeros docentes y directivos que sienten hasta como cosita, o hasta incluso no sienten ninguna cosita, sienten la cosa bien clara y dicen esto de que no se puede festejar más el 12 de octubre, ¿no? Así que bueno, me parece que tenemos una lucha por delante muy importante, pero creo que es muy posible. El pueblo mapuche lo está demostrando claramente aquí en nuestra zona, por lo menos en nuestra región. Así que bueno, solidarizarnos y invitarnos a debatir, a animarnos a decir, a pensar, a exponer, y a encontrarnos en falsa cuadra también, que va a ser lógico porque educación de mierda encima. Así que bueno, eso, invitarnos a eso. A ver, Hugo Gerson, se quería ir y yo digo, no, a tener que opinar, Hugo Gerson. bueno, agradecemos que se haya acercado también, en este caso, humildad aparte, digamos, uno de los programas más escuchados, creo, dentro de toda la comarca, un programa que lleva adelante Hugo Gerson, que se llama Los Sin Sellos, que tiene que ver con los músicos populares. Es tan importante porque, bueno, seguramente Hugo se va a referir, Don Casimiro formaba parte de todo eso, ¿no? Así que basta decir que, bueno, Hugo, adelante. Hola, señora, buenas tardes. Bueno, mucho más tarde que nosotros, ¿no? Pero bueno, acá estamos, hace una gran cantidad de años, ¿no? En la radio, 18 años. Soy nacido en Los Repollos. Bueno, poco estudio también, pero bueno, gracias a Dios podemos llevar este programa adelante y bueno, tratando de poder llevar y mantener viva nuestra identidad como argentino, como patagónico, pero con un montón de cosas, ¿no? Que nos surgieron en el camino hace muchos años atrás. Me voy a referir a lo que a este personaje como fue Don Casimiro Varela, y bueno, tuvimos muchos años de compañeros, de amigos, de andar por distintos festivales, andar por el Purgén, en el Maitén, por todos lados, en realidad, porque era como andar yo siempre decía, ando con mis viejos, porque ellos me llevaban una cantidad de años, una pila de años, ¿no? Como mis abuelos, mis viejos, ¿vio? Así que yo, como era un pichoncito, tenía que andar a las órdenes de ellos, también que yo a ellos soy el presidente, ¿no? Pero siempre estaba a las órdenes de ellos, ¿no? Pidiéndole la opinión a los mayores para poder hablar, ¿no? Y un ejemplo fue de todo esto, ¿no? De poder ir construyendo entre todos una propia identidad, ¿no? A través de la música. Todos músicos de abajo, de barrio, que nunca tuvieron un profesor a su lado. Pero de a poco nos fuimos haciendo, nos fuimos formando. Y tal es así que, bueno, hemos logrado un montón de objetivos, ¿no? Anécdota con Don Casimiro, a patadas, ¿no? Tenemos algunos videos, tenemos grabaciones por ahí que hemos realizado en muchos encuentros, ¿no? Pero Casimiro no solamente tocaba el acordeón, sino también la lengua, en cualquier escenario que se plantaba, hablaba en lengua mapuche. En este caso, se puede ver como una vez hice una sorpresa a Don Casimiro, ¿no? Porque hacía muchos años que no se encontraba con Don Valeriano Avilés. Se habían creado juntos justamente los pagos de ahí del Coihue. Entonces, le digo a Don Valeriano, que un día llegó a mi rancho y yo no lo conocía, Valeriano, ¿no? Y me dice, vos sabés, dice que me gustaría encontrarme con Casimiro, dice. Y digo, bueno, mire, Don Valeriano, yo le puedo hacer una entrevista esta tarde y le vamos a hacer una sorpresa. Así que lo dejé en mi rancho a Don Valeriano y me lo fui a buscar a Don Casimiro. Casualmente Don Casimiro se vino en bicicleta, o si no estaba en bicicleta, en esa bicicleta de Robo Ancho. Así que, pero él nunca se imaginó de poder tener a su amigo, su compañero de haber estado toda una vida, ¿no? Justamente, Valeriano y, bueno, y Don José Bonilá, que era su papá, eran muy conocidos, ¿no? Así que fue un alegrón terrible haberlo escuchado, ¿no? Creo que tiene todavía un placer grabado por ahí donde hablan, se encuentran y hablan los dos en lengua. Y hablaron los dos juntos. Y fue algo muy emocionante, ¿no? La bienvenida, ¿no?, de estos dos grandes personajes, que los dos hablando en lengua, y Don Valeriano también muchas veces también canta en lengua, ¿no? Así que creo que Don Casimiro nos dejó muchas cosas, no solamente a nosotros, en la parte cultural. También el hombre trabajó mucho también de herrero, de todo eso, de todo, un montón de trabajo campero, ¿no?, que muchas veces muchos no lo conocieron, pero creo que nos dejó un enseñanza muy grande. Y creo que las nuevas generaciones debemos tomar todas esas cosas, ¿no?, que muchas veces nos dejan la gente mayor, y creo que nosotros tenemos que ser los responsables, los que estamos a través de un micrófono, mostrarle a las nuevas generaciones, a los chicos de la escuela, que están muchas veces por ahí, estamos aprendiendo otros idiomas, ¿no? Pero por ahí, por qué no poner la lengua mapuche también que sea una materia también en todas las escuelas y se pueda difundir más para no perder nuestra identidad y no perder todo esto que nos dejaron estos grandes embajadores argentinos, patriotas y paisanos nuestros que realmente hicieron tanto para que por defender lo que lo dejaron nuestros antepasados. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, yo apoyo la moción de poder que, si, ojalá que se pueda cambiar ese nombre de General Roca a esta calle. Y bueno, un abrazo también y un saludo a todos los músicos populares de sus compañeros, que bueno, siempre seguramente lo vamos a tener en el recuerdo. Y seguramente por ahí, cuando por ahí llegue la ocasión, vamos a poder pasar algún video sobre todo lo que aconteció con este gran amigo que se nos fue. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Ahora se entusiasmó la gente, así que se puso bueno. Aquí tenemos otra persona que se va a acercar. Hola, buenas tardes. Mire, yo estoy aquí por muchas cosas. Escuché la radio, lamenté no poder estar anoche con la gente de Llorar. Hoy sí que estaba ansiosa estar aquí. Es por varios motivos. Don Casimiro Benalá, es cierto, lo conoció mucha gente. Es un paisano nuestro, que nació en el Coibo, se crió, fue muy, muy solidario con mucha gente. Pero yo lamento que este recuerdo para don Casimiro lo teníamos que hacer en vida. Siempre pasan estos acontecimientos. Eso lamento yo, personalmente, y me hago cargo. Es más, se habló casi todas las semanas que así iba a ser estos eventos de los mapuches. Y recordando a don Casimiro, un mapuche neto, no hay ni la cuarta parte de lo que hoy decíamos que apreciamos a don Casimiro. ¿Sí? Esto duele. Yo vi gente que vino, se fue. Igual yo sé que don Casimiro se debe poner contento, ¿no? Que su esposa lo recuerda y la gente, su gente. Bueno, por eso estoy así. Como ciudadana, como paisana, como raza de aborigen, estoy presente. Para lo que esté en mi alcance, voy a estar con todos los mapuches y no mapuches, porque no hablemos solo de los mapuches. Hay gente que también se presta para estas cosas que son conscientes. Muchas gracias. Elvira es la que le habla. Gracias, Elvira. Sí, eso siempre es así, digamos, ¿no? A veces cuando las personas están en vida, a veces nos olvidamos de ellos, nos cuesta reconocerlos, entramos en mezquindades. Pero bueno, son así nuestras cosas. Lo importante es que, como decía Elvira, seguramente Casimiro igual estará contento de ver que lo que lo quisimos, lo queremos y lo recordaremos. Estamos aquí y estamos haciendo cosas que él nos dejó indicado, que no teníamos que dejar fundamentalmente la reivindicación de nuestra cultura mapuche. Ahora hay dos cositas. Mariela va a pasar a tratar de darle un sustento a esto que hablamos del cambio de nombre a la calle Roca, porque este es un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo en varias ciudades, en varios lugares del país. Hay personas que son un símbolo, digamos, como es Osvaldo Bayer y otra cantidad de hermanos mapuches que han venido trabajando el tema de que no se puede seguir sosteniendo la historia en base a estos símbolos que nos rodean. Y es para eso es que hemos tratado de encontrar material que justifiquen, y para la novedad de todos y para la buena novedad, hay muchos pueblos que ya han sacado la calle Roca y le han puesto nombres día, porque quiere decir que no es una locura lo que planteamos, quiere decir que se puede, simplemente hay que poner voluntad y tener, digamos, esas ganas de ser protagonista en la historia también, ¿no? Así que, bueno, Marila, no sé, dale nomás. Bueno, buenas tardes a toda la gente, y Maymay Compuché. La idea es, en mi caso, proponer cuatro temas que estuvieron circulando en lo que fue hoy la charla, y ver si quedamos en acciones concretas como para llevarlas adelante, ¿no? En primer lugar, para poder confeccionar la ordenanza que luego sea tratada en el Consejo y finalmente se cambie el nombre de la calle Julio Argentino Roca por la de don Casimiro Buenelá, estuvimos buscando antecedentes y prácticamente en todas las provincias o se logró el cambio de nombre o está la iniciativa de cambiarlo. En muchas ciudades el nombre que se le ha puesto es Pueblos Originarios. En otras han valorizado y llevado el nombre de diferentes personajes que hacen a la historia de cada lugar, desde Juan Azurduy hasta Favaloro. En cada localidad, cada pueblo fue buscando el nombre de la persona que más lo representaba. Y bueno, eso es uno de los fundamentos más fuertes que tendríamos acá en el Bolsón para poder cambiar el nombre. Y como contaba antes Hugo, Yarzo, Nora, Casimiro era una persona muy representativa de la cultura mapuche y creemos que, bueno, es el nombre ideal para hacer en este momento el cambio de nombre. Hay muchos antecedentes, yo no voy a poner a leer, digamos, la fundamentación de por qué no Roca y sí Casimiro, pero me gustaría que después las personas que puedan colaborar en la redacción de la ordenanza se contacten conmigo y empecemos a armar algún borrador. A su vez hay otra propuesta que bueno, seguramente en los medios estuvo circulando, que el municipio de Bolsón, a través de su Secretaría de Cultura, estuvo a punto de festejar el Día de la Raza, el día 12 de octubre, esta mañana, y a través de la presión que se fue generando desde los distintos organismos, instituciones escolares, comunidades mapuches y la sociedad en general, se tuvo que rever esa medida. Una de las cosas que aparecía como posibilidad es que tanto a nivel nacional hay una propuesta, un proyecto que se ingresa a la Cámara de Diputados para cambiar la denominación del día 12 de octubre, en vez de ser el Día de la Raza, por todos los fundamentos que ya existen desde cualquiera de las ciencias sociales, está muy cuestionada la palabra raza, cambiarlo por el Día de la Diversidad Cultural. Que también es todo otro debate interesante porque, digamos, una diversidad que ese mismo día emblemáticamente es anulada. Y a su vez, tomada como pasiva, porque nosotros tomamos el día 11 de octubre como último día de libertad para los pueblos originarios, justamente para reivindicar toda la lucha que significó y todos los levantamientos y resistencias que hubo a lo largo de la historia para poder seguir existiendo. Y prueba de esto está que en la actualidad sigue dándose, como decía Javier antes, los hermanos Buluches llegaron algunos 80 días de huelga, de hambre, otros un poco más, para poder hacer valer todo aquello que los convenios internacionales y legislaciones supuestamente les reconocen. Entonces, uniendo todo esto y sumado a lo que ya se planteaba, que existen legislaciones que reconocen los derechos, pero no existen los mecanismos para que esos derechos sean aplicados, también estaba la idea de poder generar aquí en Bolsón una mesa permanente de diálogo sobre los temas más relevantes que atañen a las comunidades mapuches, que, bueno, ya lo estuvieron mencionando, que es la tierra, el agua, el bosque y otros temas más que que necesariamente el poder legislativo de la localidad debería estar consultando cuál es la posición de los pueblos originarios en esos temas tan relevantes. Y por último, aprovechando que la escuela pública estuvo presente en todas las alocuciones que se hicieron, y que aquí también hay y habemos muchos maestros de escuelas públicas, instarnos a juntar en algún tipo de encuentro, taller, para justamente rever todas aquellas cosas que se siguen enseñando, que siguen plasmadas en los currículos escolares y que no hacen más que potenciar todo esto que hoy en este debate estamos cuestionando. Así que bueno, me gustaría que antes de irnos, antes de que cierre esta actividad con el purrún, con un poco de compartir tortas fritas y moday, nos podamos encontrar para dejar en momentos de encuentro futuros y en función de eso trabajar en acciones concretas que permitan que se haga posible esta reparación histórica. Bueno, gracias. Bueno, de a poco ahí va juntando todo lo, digamos, lo que queríamos lograr con esta mesa, porque ahora se transformó en una mesa. Me da risa porque en realidad este era un debate abierto, nos imaginamos una especie de silla así y toda una cuestión, pero pintó una mesa, no sé por qué, debe ser que necesitamos que vengan el resto, no están, pero necesitamos que vengan para hablar y conversar y contar esto que Mariela planteaba, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Peñi, el Peñi Rubén, él quería manifestar también algo en relación a esto, así que adelante, Peñi. Bueno, soy gran mosa. Yo que no todos los que escuché serán petición. plan de invasión. Se festejan días donde nuestros pueblos no existen. Se enseñan lenguas donde se agarra y se dice, por ejemplo, hoy por hoy en las escuelas primarias, se agarra y se habla de la segunda lengua y se habla del inglés. Todavía hoy en América agarramos y cuando llega una fiesta católica o cristiana, agarran y se hacen feriados. Ahora cuando los pueblos originarios debemos realizar nuestras ceremonias, a nuestros chicos se les pone faltas, a nuestros docentes se les pone falta, a nuestros trabajadores se les pone falta, y no se los permite participar. Todavía hoy se sigue invadiendo el territorio. Ejemplo de eso podemos agarrar, pero por millones. Aquí, en la comunidad de las huastecas, recién hoy, por ejemplo, nosotros bajamos de un intento de invasión que está ocurriendo por allí. Ejemplo de esto es en las comunidades del noroeste del Chubut, donde se las sigue invadiendo, se las sigue persiguiendo por esta cuestión del pino, famoso milico parado que nos trajo el Winca también y nos obligó a plantar. Todavía se nos quita nuestra economía, nuestra forma de desarrollarnos como personas. Se nos trata de agarrar e imponer una economía a través de una moneda, donde la moneda más importante está plasmada con la del general Roca y de un lado y del otro lado con sus soldados. Y nos vienen y nos hablan después de integraciones, nos hablan de diversidad cultural. ¿Qué diversidad cultural hay en un lugar donde todavía hoy no somos respetados? Ningún pueblo originario. No solamente el mapuche, el pueblo al que pertenecemos y al que hoy por hoy está reunido aquí, o parte de él, ¿no? Todavía hoy llegan pseudos religiosos trayendo la palabra de Dios, trayéndonos la Biblia traducida en mapuzungún, y nos hablan de que nuestras costumbres son diabólicas, que nuestras costumbres son profanas. ¿De qué diversidad se habla y de qué respeto se habla? ¿De qué hermandad se habla cuando nos siguen invadiendo todos los días y a cada momento? Hoy por hoy es el día de libertad de los pueblos originarios, de aquellos que aún permanecemos en vida. No de todos. Lamentablemente muchísimos se han perdido. Muchísima cultura se perdió. Tenemos la suerte de que nuestro pueblo, el pueblo mapuche, es un pueblo que tiene la fortaleza y tiene el espíritu y se mantiene en esta cuestión de lucha. Que no nos dejamos llevar, que no nos dejamos arrebatar, que no nos dejamos imponer. Pero aún así, en esta resistencia y en esta cuestión de lucha que tenemos como pueblo, tenemos la dificultad de lo económico, cuestión que nos impusieron. Hoy por hoy los estados agarran, los estados, los capitalistas, aquellos que vienen y mantienen su economía a través de estos billetes, tienen esta cuestión de poder ponerla y tener con eso garantizar el tiempo. Mientras nosotros todavía, aquellos que viven en las comunidades, tienen que agarrar y depender de la siembra, del agua, de la cosecha. Mientras otros en sus casas y en sus mansiones, de veraneo para muchas de ellas, en el caso Lewis, decimos siempre que nosotros, para nosotros la tierra no es nuestra, nosotros somos parte de ella. Nosotros siempre decimos que para nosotros cada elemento de la naturaleza tiene vida. Cada uno de esos elementos es dueño de nosotros y guía de nosotros. Para nosotros una piedra tiene vida. Para algunos, para los capitalistas, para aquellos que vienen con esta cuestión de invasión, la piedra solamente tiene valor si brilla y tiene color amarillo o color de plata. Cuando nosotros agarramos y hablamos de nuestra cosmovisión, cuando hablamos de nuestra filosofía, agarramos y decimos que cada una de las cosas nos enseñó. Nuestro idioma fue enseñado por la naturaleza, nuestra forma de política fue enseñada por la naturaleza, nuestra espiritualidad fue enseñada por la naturaleza. Nada fue hecho por el hombre, todo fue hecho por ella, por la ñuque, por la madre, y por eso la debemos cuidar. Y ella también ha sido invadida y también ha sido destrozada, y también hoy por hoy hay muchas especies de árboles, de plantas, de animales que ya no están con nosotros y no nos pueden dar esa fuerza que nos daban antes. Hay lagos que están encerrados, otros lagos que están contaminados, hay ríos que ya no existen. Hoy nos juntamos a esto, a festejar esta cuestión del último día de libertad. Ojalá todos los días fueran los días de libertad y no tuviésemos que hablar del último. Qué grandioso y qué importante sería, ¿no?, poder juntarnos y decir hoy nos juntamos solamente porque tenemos ganas, porque queremos compartir la torta frita, el cosqué, compartir la carne, el hiló, el mate, el matito. Juntarnos por juntarnos, solamente por eso. Hacer nuestro cabil, nuestra fiesta. Lamentablemente, últimamente, solamente nos tenemos que juntar por esto, ¿no? Porque cierta cantidad de peñas están en huelga de hambre, porque cierta cantidad de comunidades están siendo invadidas, porque es nuestro último día de libertad. No es fácil cuando agarramos y sufrimos todos estos atropellos día a día poder agarrar y reunirnos y compartir y aprender cada uno de nosotros. Pero siempre es grato cuando podemos, por más que sean estos momentos, juntarnos, reunirnos y charlar un rato. Por este último día de libertad de los pueblos originarios, de aquellos que todavía existen. Es que estamos aquí. Feika y Mutén. Muchas gracias, Peña y Rubén. Tenemos un concejal. Lo logramos, Teresa. Sí, estábamos pensando recién porque de a poco ya estábamos cerrando un poco esto. Habíamos propuesto el debate a partir de las 3 de la tarde. Bueno, se han pasado varias horas. Estuvo interesante, pienso yo, no sé si hay alguien más. Liliana me estaba diciendo que quería hacer una especie de cierre o algo así. Seguramente también, Teresa, me gustaría que pases después a dar tu opinión en relación a temas que ya habíamos charlado previamente. tema de la ordenanza que nos gustaría que el Consejo Deliberante trate y lleve adelante, que es esto del cambio del nombre de la calle Roca por la de Casimiro Bonera. Es una un pedido de parte de los que estamos presentes aquí. Hasta ahora nadie se ha manifestado en contrario. Así que hacemos así, Liliana, lo que vos querías decir, después estaría bueno pensar que vos también opines sobre la cuestión. Sí, bueno, yo ya a modo de despedida, una de las cosas, porque se hablaron varias cosas acá bastante interesantes, una de ellas es que esto de que nos transmitió la escuela durante muchos años, y yo quería contar una vivencia personal. Yo nací en Buenos Aires, mi madre se fue acá llevándome a mí en su panza, y bueno, me crié en Buenos Aires y estudié en Buenos Aires y siempre en la ignorancia de que quién era, hasta que accidentalmente, como yo soy enfermera, atendiendo a un recién nacido, su papá se alegraba de que había una mapuche atendiendo a su niña y que él era tehuelche. Entonces yo me sorprendo muchísimo, porque yo en la escuela había aprendido que los indios se habían extinguido. Y resulta que yo tenía una cara de india tremenda. Entonces, bueno, ahí voy a hablar con mi madre y sí, me confirma que somos mapuches, y empieza a hablar en mapuzungún, empieza a contarme de los cabarucos. Y yo me llevo una gran sorpresa, porque la escuela me había contado otra historia. Entonces, a partir de ahí, resuelvo venir a este lugar que yo recordaba porque había vivido con mis abuelos. Y aquí es donde hubo contacto con don Casimiro Buenalab, y entonces, bueno, a través de él y con él comencé a hacer este camino y esta reivindicación y este pararme como mujer mapuche. Entonces, por eso creo que es importante que haya un reconocimiento hacia el abuelo, que tanto hizo por la cultura mapuche en este lugar, y que, como decían su compañera, que dijo 3 horas antes de dejarnos, él seguía dando consejos de que teníamos que continuar con este camino de la reivindicación del pueblo mapuche. Entonces, bueno, yo agradezco que hoy está aquí una concejal y solicito que esto se tenga en cuenta y cambiar el nombre de la calle Roca, que realmente es nefasto para el pueblo mapuche por todo lo que representa, por lo que representa el genocidio. Y qué mejor que reemplazarlo por el nombre de nuestro blanco, como dice acá el amigo en altura, porque para nosotros fue eso, don Casimiro Buenalá, nuestro blanco. Entonces, qué mejor manera de reparación histórica, porque siempre se habla de reparación histórica desde el Estado, pero siempre se habla y se escribe, pero hechos concretos nunca se produce la reparación histórica. Me parece que esto es una manera de comenzar a transitar este camino de lo que llamamos la reparación histórica. Bueno, era un poco eso y nada más. Gracias. Bueno, ya vamos concluyendo, entonces, recuerden, están las tortas fritas, todavía están dando vuelta, hay un poco de muray por ahí para la gente que no sabe lo que es el muray y quiere probar. Y ahora queríamos cerrar, Teresa, te invito a pasar, aquí me alcanzó una carpetita con firmas, parece que pinta lindo, lo veo bastante interesante, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecerles que me permitan expresarme en este espacio que es tan de ustedes y tan íntimo. Quería comentarles que esto de desandar caminos nos traspasa a todos. Ustedes nos han dado, por lo menos a mí en lo personal, un ejemplo en ese desandar caminos, y nosotros tenemos también la impronta del Estado con la Iglesia, con algunas formalidades, con algunas cosas que no nos gustan y que tenemos que desandar desde adentro, como lo vienen haciendo ustedes, para encontrarnos nosotros mismos. En una actividad que hizo la Biblioteca Popular, después que me vino a ver el compañero, pedimos la opinión de vecinos respecto de esto de cambiar esta calle de Genocida Roca del querido Casimiro Bonelaz. Tuve el honor de conocerlo y de que me diera un espacio en su casa en un reportaje que le hicimos desde la biblioteca. Así que guardo un hermoso recuerdo de él y por supuesto conozco de su obra. De manera que hoy pensábamos también por ahí sentarnos un grupito y elaborar en conjunto la norma que proponen ustedes. La calle esa en especial es una calle que se le cambió el nombre. Históricamente se llamaba calle Maipú y en la época del proceso le ponen el nombre de Roca. O sea que es una doble reivindicación. Una porque volvemos, devolvemos a la calle su lugar, y otra porque le ponemos un nombre que nos representa a todos, ¿no? Gracias. Esa, ¿cómo sería la... armaríamos el proyecto, la fundamentación? ¿En qué plazo se trataría eso? Remate así lo coordinamos así, porque justo ahí estamos transmitiendo por radio y seguramente hay gente que está escuchando y... Bueno, hay distintas maneras de presentar una norma. Una norma primero hay que elaborarla, luego se puede dar una ronda de consulta y hay que ver a qué se apunta. Si se apunta directamente a que se le cambie el nombre o si se apunta, por ejemplo, a que haya una consulta popular, una audiencia pública donde la gente opine respecto de esto, dar una mayor fundamentación públicamente, además de la norma específica, o si se somete a un referéndum. Hay necesidad de referéndum porque hay propuestas a hacer que van a necesitar un referéndum popular, entonces se podría acoplar a otra cosa a preguntar esto de esta calle también. Pero bueno, está abierto el juego. Una norma cuando se plantea en el seno del consejo y luego pasa a la otra semana ya a tratamiento. Esto es lo habitual que ocurre, pero si la queremos hacer más participativa, hay estas maneras: a través de una audiencia pública, a través de un plebiscito, a través de un referéndum popular. El referéndum es obligatorio. Bueno, pueden hacerlo, pero si lo planteamos, me parece que tendría que ser obligatorio. El problema del referéndum es que tienen que ir a votar la mitad más uno, entonces esto puede traer un inconveniente. El plebiscito no es vinculante normalmente, y la audiencia pública es para expresarse y resuelve el consejo. Bueno, en principio, por supuesto que queremos tratar de que esto no se dilate en el tiempo y que no termine siendo un trabajo monstruoso para todos, por lo que a mí se me ocurre pensar que conversando con otros concejales y conversando también con Teresa, conversando con el concejal García, ellos planteaban que, digamos, iban a proponer una ordenanza, en este caso, desde el Consejo Deliberante, por lo que se haría la presentación en alguna sección, supongo yo, no sé, jueves, será el próximo jueves, no sé qué día tienen sesión ustedes. El próximo jueves sería... Ajá. Así que lo que a mí me parece, no sé si estoy errado o no, pero lo bueno sería instrumentar un mecanismo que no permita que tampoco se dilate demasiado, porque esto es, además de decir que es mucho trabajo. Lo que sí me parece que está bueno ver cómo hacemos esta cuestión de la interconsulta, y una cosa que ya más o menos funcionó fue que cuando se hizo esa comunicación fue por el tema de los presos buruches. El consejo sacó ya una aprobación, creo que se llama técnicamente un pedido de comunicación o algo así, y salió aprobado por mayoría con respecto al reclamo que estaban llevando adelante los hermanos que estaban haciendo huelga de hambre en Chile, y que de paso les comento que la huelga de hambre se ha levantado, para que todos sepan. Eso funcionó de una manera que fue que vino Teresa, redactamos parte de la ordenanza de la comunicación esta, ella hizo una especie de devolución por correo electrónico a los grupos que estábamos en ese momento, nosotros sugerimos cosas y a partir de ahí se presentó en el consejo. Me parece que sería un mecanismo que podría ser similar, no sé. ¿Te parece? ¿Alguien tiene otra opinión? A ver, Vicente, ¿sí? Que se redacten los fundamentos de la ordenanza, se lo envía por medio a toda la gente que, bueno, que está participando, a los que tengan interés en participar. Después de esa devolución, se completa, digamos, la fundamentación y se presenta al consejo cuando este mecanismo esté terminado. Ajá. Muy bien. Démonos esta semana para la cuestión de la consulta y todo eso, ¿le parece? Y seguramente recién la otra semana estaría presentado. Cuando se presenta, ¿se le da tratamiento enseguida o cómo es el mecanismo? A la semana siguiente. O sea que si se presenta esta semana... Ajá. Recién estaríamos hablando dentro de 15 días, más o menos. Bueno, estamos dispuestos a sostenerlo. Sí, es verdad eso. Siempre aquí hay, por ejemplo, ya se llevó una iniciativa que me parece interesante, que es el apoyo de firmas, de juntar firmas para apoyar, digamos, esta iniciativa. ¿La Borga está esperando? La Borga Guacho, ya está todo listo. Me quedaron un papel acá que dice, no sé, ahora leemos. No, porque vamos a hacer un baile y estaba invitada a la Burga Guacha, todo, y ya están todos preparados. Pues. Bueno, entonces quedamos así. Me gustaría que me ayuden a que no se me queden cosas en el aire, en principio. Trabajamos durante esta semana con el tema de la fundamentación del proyecto de ordenanza con el cambio del nombre de calle. Eso lo hacemos a través de Teresa. Recuerden que durante la semana vamos a estar llevando adelante el mural de Casimiro, Casimiro Guadalá. Los que llegaron más tarde, aquí hay un boceto de hecho por Mario Calcupán, de cómo sería más o menos ese mural para Casimiro. La característica, yo ya les cuento, sería parecida a la de Antonio Uriarte, esa más o menos sería la forma. La inauguración del mural sería para el otro lunes 18 en el lugar que confirmaremos, porque en principio vamos a buscar un lugar que sea, pues, que sea bien visible, que sea interesante para poder este mural. Así que recuerden todos que los que quieran, digamos, participar ese día de la inauguración del mural de Casimiro deberían estar atentos a lo que pase en la radio o lo que vamos a comunicar. ¿Algo más se nos quedó? A ver, Hugo, ¿quedó algo? ¿Ya está? ¿Vos querías decir algo, Javier? ¿Sí? No, muy cortito, y decir que entiendo, digamos, esto que planteaba Teresa V, pero me parece que llevamos muchos años de esperar este tipo de acciones. Bueno, vos lo decías, ¿no? Desde el 94 hay leyes que plantean que a nivel de los municipios y de las provincias se legisle en el sentido de esta ley. Y entonces me parece que está bueno, pero como no hay ningún grupo ni persona que se haya opuesto a esto, me parece que directamente habría que presentar el proyecto de cambiar el nombre y listo. No hay que darle más vueltas a esto, me parece, sin juntada de firmas, me parece que esto es algo que se está expresando en todas las comunidades mapuche y que no incluye solamente a los mapuches, sino a todos en general. Yo también considero que Roca es un genocida y creo que hay muchos que pensamos igual. Así que propongo directamente que se presente, que se arme el proyecto de ordenanza y que se presente directamente dentro de una semana o dos, no sé cuándo es que corresponden los tiempos, pero sin darle más vueltas a esto, porque se lleva ya dando muchas vueltas desde el 94. Desde el 94 que a nivel nacional se aprobó que se legislara, digamos, en este sentido. Pero muchísimos años más que estamos esperando este tipo de cosas. Bueno, votos publicados. Bueno, la mula Borja Monzón, a ver esta noche los pueblos originarios por sus tierras, sus derechos, diciéndole basta a los atropellos, amenazas e invasiones por parte de grupos económicos extranjeros a sus tierras y a sus derechos. Y ahora más les dejemos el pleno reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, terminamos. A todos los hermanos, a los Peñer, a Gabriel, a todos los amigos, a toda la gente que se acercó, a los que colaboraron con el sonido, a la Radio La Negra, a la Murga Guacha, al Galeano, absolutamente a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Seguramente nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir convocando, y la idea es que ahora hagamos un porrón, sigamos con un baile y manifestemos nuestra alegría. Así que a todos, muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Yo pido un poquito de silencio, a ver la burga, a la burga un poquito, porque tenemos una sorpresa para terminar este debate aquí, y que ya vamos a poner al aire y que de esa forma vamos a darle cierre. Así que adelante, ahí con el sonido, vamos a escuchar algo para todos los que estamos acá. Bueno, algo pasó, lo dejamos, en otro momento lo terminaremos completo, era la voz y nada menos que de nuestro querido Casimiro Bonera hablando en la lengua, pero ya sabrá mejor. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima vez. Thank you. nos da la identidad. Fue mucha Puma Puché, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo. Bueno, estamos ahora con un compañero que participó de este encuentro hoy aquí. Bueno, un poco la idea era preguntarte cómo lo viste, qué pasó con los concejales y cómo viste esta historia. Y bueno, como yo siempre digo, ¿no? El mapuche por ahí de repente tiene su forma de política y tiene su forma de verla del mundo, ¿no? Y por ahí cuando se mezcla con la otra política, con la política blanca, ¿no? Medio como que nos encontramos y en este caso, bueno, supuestamente era para encontrarnos bien y bueno, no aparecieron. Parece que no les interesa ese tema de encontrarse bien y siempre la lucha nomás, o sea, siempre enfrentándonos. Era una forma de reivindicarnos todos y hacer memoria, ¿no? Memoria corta, no memoria antigua, sino que la memoria de decir, bueno, hace unos años atrás perdimos a un abuelo, un abuelo que es un terrible maestro y Jeff, el lonco guía espiritual de este lugar. Alguien que enseñó a maestros, enseñó a gente que era política, le enseñó a todo aquel que le iba y le golpeaba la puerta de su casa, él lo atendía y le enseñaba. Y eso es lo que se busca, ¿no? Reivindicar ese nombre al de otro que nada que ver con esto, que tiene que ver más con esta cuestión de invasión, esta cuestión de poder y esta cuestión de mezquindad, ¿no? Pero bueno, parece que no hubo mucho interés en parte de los concejales. Démosle la chance de que tuvieran otras cosas muy urgentes que hacer, pero no creo. Con respecto a las luchas que están siguiendo, en este caso el pueblo mapuche, como uno de los pueblos originarios de esta región, ¿cuál pensás que son los objetivos hacia los cuales avanzar en estos tiempos? Bueno, que ellos, lo que nosotros esperamos y lo que nosotros deseamos como pueblo originario, lo que espera cualquier persona en su casa, ¿no? Vivir tranquilo, poder desarrollarse, criar sus familias y tener su forma de vida, ¿no? Cosa que hoy por hoy se nos está negando. Nosotros hoy bajamos desde la comunidad de las Huaytecas, donde se estuvo generando unas cuestiones de invasiones por parte de algunos que en algún momento plantaron un pino y hoy creen que tienen derecho a la tierra. Y luego como que te saca eso, ¿viste? O sea, vos estás tranquilo, un abuelo que para colmo después de toda esta lucha terminó en el hospital internado casi con peligro de perder su vida. Y es justo que cuando vos salgas, por ejemplo, de tu casa, cuando llegues y encuentres que está alguien metido en tu lugar, no. Y bueno, qué sé yo. Esperamos esto, ¿no? Poder vivir tranquilo, vivir con otra forma de vida, sin tener que estar mendigando. Una última cosa, porque ya está empezando el punón. ¿Cómo es esto de la concepción mapuche? ¿Podés contarnos un poco más de la concepción mapuche de la propiedad común de la tierra o de la no propiedad de la tierra? Mira, nosotros decimos que el mapuche es responsable de todo aquello, desde donde está parado, de todo aquello que esté alrededor. Y es responsable de cuidarlo, ¿no? En esa concepción, como mapuche, nosotros decimos que nosotros no somos dueños, somos parte de ella, somos cuidadores de ella, somos guardianes de ella. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Cuidarla, dejar de que la rodeen, de que la alambren, de que la llenen de pino y que la estén matando, no es algo que nosotros podemos llegar a permitir. Por eso siempre nuestra lucha contra la minería, contra el petróleo, contra los pinos, contra todo aquello que la daña, ¿no? Así que bueno, esa es nuestra forma de ver la vida y de convivir con ella. Bueno, muchísimas gracias y vamos a participar del burrón. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, compañeros allí en estudios, vamos a ver si podemos transmitir un poco lo que se va a desarrollar ahora. Bueno, creo que va a ser difícil poder contar lo que va a suceder porque en realidad es bastante visual, pero es una danza mapuche que tiene que ver con Unidos. Nos vamos a ir despidiendo de esta transmisión especial desde Radio La Negra y vamos a continuar con la programación habitual. Así que bueno, un abrazo a los compañeros que están allí en estudios. Han despertado los jóvenes mapuche, hacen el llamado, levántate.